tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor, será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. No dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros ni la quijada de Caín, que no te dé insomnio por contar las gaviotas del destierro, las amapolas de París. Te engañas si me quieres confundir esta canción desesperada. No tiene orgullo ni moral, se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? La guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde, y tú en el cine sin saber quién es el malo, mientras la ciudad se llena de árboles que arden y el cielo aprende a envejecer. Y sal ahí a defender el pan y la alegría, y sal ahí para que sepan que esta boca es mía, que esta boca es mía. Muy buenas tardes, este programa se llama Esta Boca es Mía y mi nombre es Patricia Cerazo. Estamos transmitiendo desde la 94.7 FM Val, desde San Andrés de Giles hacia la Aldea Global. En la operación técnica, Marco Iván Valesca, como siempre, eficientemente y con mucha calidez. Y yo les aseguro, les pido, después, crean o no en mí, hoy es un programa imperdible. Así que les pido que se queden al lado del receptor, de donde estén escuchando, porque van a disfrutar tanto como yo. Prepárense, vayan preparando el termo, el café, lo que quieran. Vamos a tener unas cuantas personas entrevistadas, y entre ellas, una de ellas es Marisa Abrel, que va a estar al aire, y una poetisa que se llama Graciela Noemí Yahud, que conversó con nosotros, o sea, el poeta que estuvo con nosotros, el director, el coordinador y dueño de la editorial Kelión, Daniel Reyes, nombró y nombramos como una mujer con mucha energía, y hoy quiere agradecernos porque escuchó el programa, como yo lo subo a Facebook, ella lo escuchó a través de Facebook, y bueno, va a hablar con nosotras un ratito. No se vayan porque todo va a ser muy lindo. Cada tanto hay que tener una noche de fiebre, de no saber, de sentirse solo, de perderse y volver a encontrarse. Cada tanto hay que mirar al espejo y preguntarse, ¿quién soy? Para continuar el camino del reconocimiento. Seguimos en Esta Boca Es Mía mientras escuchamos este hermoso tema musical y les quiero contar quiénes son los que auspician este programa. El Mitre 468, diseños y glamour para tu mascota. Ricky Fran, salón de estética canina y pet shop. Te ofrece baños y peluquería, cortes para todas las razas, depilación de oídos, coloración, baños prequirúrgicos, boutique, perfumería, juguetería, golosinas, alimentos balanceados, cuchas, collares, pretales y mucho más. Te di turno al 02325-1556-5749. Ricky, te mando un beso muy grande. Detalles en Rivadavia 481, detalles, ropa y accesorio para la mujer y el hombre, las mejores marcas, Mistral, Riders, Extra Large, Markova. Y detalles es mi debilidad, es tendencia en estilo y moda. Hoy tengo un fusó que me compré en detalles y una camiseta, una cosita roja arriba que me tapa, que me encanta. Y gracias a las chicas de detalles por tanto amor y por tanto buen gusto. Lorena Andrea Mereta, cosmiatra, que ahora va a venir. Tratamientos faciales, radiofrecuencia, punta de diamante, electroporación, un tratamiento adecuado para cada piel, avalado por la famada marca de productos Dermatocosmiátricos Liderma. Podés solicitar turno al 02325-406265 y te cuento que Lorena Andrea Mereta ya tiene su página, su fanpage en Facebook y podés entrar tranquilamente. Se llama Andrea Lorena Mereta, por supuesto. Creaciones Sonia y Trana. Te esperan en Carlos Pellegrini 131 en el teléfono 02325 1556 2752. Ellas también están en Facebook como Trana Trana y vas a encontrar de todo tipo de precio y de todo tipo de ropa. Los invitamos a Simón y Simona Indumentaria. Los esperamos para que, además de sorprenderse, se enamoren. Simón y Simona de Ana García te espera de 10 a 12.30 y de 17 a 21 horas en Avenida España y Belgrano, San Andrés de Giles. La boutique de Donatella. Sabemos lo que querés y te lo brindamos de la mejor manera. Tenés que ir porque tenés las mejores sorpresas. Bienvenido a la boutique de Donatella en Alsina 148, a pasitos de 9 de julio. Y te va a atender con mucha, mucha, mucha calidez una amiga, Claudia Zamorano. Bueno, yo les dije que íbamos a estar hoy, vamos a tener muchas visitas y tengo el placer de conectarme una vez más y en este caso de compartirlo con ustedes con Graciela Noemí Yahud. Buenas tardes, Graciela. Hola, ¿qué tal, Patricia? Buenas tardes. contenta de estar en tu programa. Graciela, te presento como poeta, poetisa, como escritora, ¿como qué más? No, sí, yo escribo desde hace tiempo, cuento, poesía, pero lo que más, digamos que lo que mejor me sale es la prosa poética. Ajá. Viste que en el libro que presentamos, la antología del otro día, sí, también sí, eran prosas poéticas. Sí. Pero los tres géneros me gustan igual, de igual manera. Escúchame, Graciela, ¿pronuncié bien tu apellido? Yahud. Yahud. Sí, lo dije pero bien, bueno, entonces. Pronunciarlo, digamos que actualmente yo sigo aprendiendo cómo se pronuncia mi apellido. ¿En serio? Sí, porque como estoy con el... Justamente el texto que quería hoy leer, ¿sí?, es dentro de mi colectividad y que como estoy en la colectividad estoy aprendiendo cómo se pronuncia, porque acá, viste, los orígenes de los apellidos, cuando fueron, que vinieron... Se mezclaron todos. Y ahí uno lo va descubriendo si tiene... Bueno... si le gusta eso, ¿no? ¿Y cuál es tu colectividad? Vamos a contarle a la gente. Yo vengo del país que en este momento está tan lamentablemente convulsionado como es Siria. Uh-huh. Y bueno, que se le decía a los sirios libaneses. Sirios libaneses, sí. Sirios libaneses, pero no. Mi ahora son sirios. No es que son sirios, mis abuelos eran de Siria. Ajá. Antes venían tanto la gente de Siria como del Líbano. Y se les decía sirio-libaneses, pero porque no se debería saber bien de qué país, pero los míos eran sirios, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque es como dos países juntos y que en una época muchísimo antes de la que vino esta inmigración, eran una. Claro. Entonces, pero ya cuando vino esta la inmigración de 1900, ya estaba Siria y Líbano. Yo conozco gente de la colectividad y es fabulosa, tiene una energía y tiene burbujitas en los ojos, como tenés vos. Tiene esa energía tan hermosa que nos transmitiste. Gisela en su casa debe estar escuchando el programa. Ay, le mando un saludo, qué lindo escribe ella también. Es un amor, Gisela, sí. Persona también, le mando un beso muy grande. Yo también. Está con un problemita de salud en la familia, pero bueno, ella con toda esa fuerza y con toda esa creatividad y siempre escribiendo como para calmarse, ¿no? Sí, para calmar las heridas. La escritura es importantísima para aparte de expresar y aparte de todo lo que de todos los beneficios que trae de comunicación y el intercambio, y sirve también para lo que decís, es muy útil para cuando uno tiene esos momentos fuertes y sobrellevarlos mejor. La verdad que hoy le había propuesto también a Daniel Reyes, porque ayer presentó su libro. Sí, yo estuve presente. ¿Estuviste presente? Sí, bueno, sí. Y le tuve que pedir, porque como se me excedía la cantidad de invitados. Mirá, sí. Le tuve que pedir, no, le voy a dar más espacio para que charle tranquilo el lunes próximo. Claro, que tiene que hablar especialmente de la novela. De la novela que quiero leer. Sí, yo también le prometí, ayer ya la tengo y dije, en breve te hago el comentario para ver qué tal está, ¿no? Pero bueno, por la poesía, es buen escritor, muy buen escritor. Muy buen escritor y muy buen lector. Sí. Eso la semana pasada habló en el programa, pero vos lo escuchaste. Sí. Muy buen lector, se expresa de una manera muy, muy, muy cálida, muy franca, muy... Claro, muy sencilla. Tiene mucha técnica en la escritura, sí. Me gustó muchísimo, sí, conocerlos a todos, y en especial, bueno, viste que uno tiene preferencias. No, nos pasó a Gisela y a mí que nos quedamos así como muy, muy, ay, gracias. Enganchadas con vos, contigo, y bueno, Daniel, un tipazo, me encantó. Sí, Daniel, que la verdad que agradezco, porque gracias a él, y gracias a Fernando... Yo lo conocí, claro, a Daniel por Fernando Pérez Poza, un español, que justamente por eso... Es el otro productor, el otro editorial. Es un poeta excelentísimo, de calidad y de mundo, porque él está todo el tiempo relacionado con México, con América, bueno, con poetas también y escritores de Italia, y yo después conozco a Daniel por Peresposa. Pero ¿no? Mirá vos, por un con un extranjero, a partir de un extranjero, sí, te conectás con alguien de tu país. Pero mirá, eso lo que dijiste, yo a veces me he enterado de particularidad, de presentaciones de argentinos por Peresposa. Bueno, te digo una cosa. Es increíble, desde España. Digo, yo creo que no hay cosas increíbles. Yo creo que en determinados niveles energéticos se puede captar magia. Sí, sí. A lo mejor alguno puede estar escuchando y puede estar diciendo esta tarada, que se vaya al psiquiatra. Bueno, pero es respetable, las personas tenemos eso de que podés creer o no, porque uno lo comprueba y el otro es más escéptico, o bueno, lo que sea, pero los que creemos, es todo cuestión de comprobar. Ponele magia o ponele que hay una mano que se llama Dios, o el nombre que le quieras poner, Alá, Buda, poder superior. Sí, bueno, como pero, sea. Pero hay algo. No somos tan omnipotentes, ojalá lo fuéramos, o fuésemos, para poder saber de qué se trata, pero en nuestra ignorancia damos cuenta que algo hay. Pero sí, respeto a los que no, porque bueno, yo tengo de todo tipo de gente, amigas, que o sí o no, pero bueno, eso es particular y cada uno... Se respeta lo que piensa cada uno. Se respeta, sí, totalmente. Lo que es innegable, Graciela, es la energía que uno siente, y por ahí es recíproca en estas situaciones, cuando se encuentra con alguien con quien nunca habló, que nunca vio, y parece que se conociera de toda la vida. De toda la vida. También eso es cierto, y que eso lo comprueba casi todo el... Eso sí se puede comprobar casi todo el mundo, ¿no? Esa empatía que se tiene en primer momento con gente. Yo supongo que será la sensibilidad de estos locos, como dice Daniel Reyes. Ah, los locos, que habló el otro día, sí. La locura, sí. ¿Y qué nos preparaste para leer, Graciela? Yo, si querés, si me permitís, ya que hablamos de la colectividad. Bien. Inspirada en unos versos que fueron de Machado. Ajá. Unos versitos de Machado, hice un texto de quién soy, o de lo que yo siento que soy, justamente por tanto por ser argentina y de mis orígenes, esa mezcla, ¿no? Bueno, esa mezcla que te ha dado tanta belleza. Ay, gracias, Patricia, muchas gracias. No, es la verdad, es lo que yo siento. Bueno, gracias. Bueno, ¿te lo leo? Por supuesto. Ah, bueno. Te presento si querés. Como quieras, igual ya me dijiste, pero como quieras. Bueno, yo le recuerdo a la gente que estamos en Esta Boca es Mía, en FM Val 94.7, desde San Andrés de Giles, y con nosotros está la poetisa Graciela Yahud, y ahora nos va a leer un poema. Gracias. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganó y todo lo perdió. Tengo el alma de nardo del árabe español, Machado. Soy esa mujer de origen sirio, sangre de pasos cautelosos, derbak, daf y laúdes, que suenan fuertes en el territorio que habito. Soy música indescifrable, repleta de notas y matices, que busca refugiarse entre murales y tapices en algún Matahan de Scalabrini Ortiz. Soy la sombra de la que no fui, también luz heredada de los peregrinos en el desierto. Albergo ese profundo sentimiento por encontrar lo inesperado, por vencer viejas cobardías en el aroma del café y el cardamomo triturado. Soy la historia que aquí en el occidente no se comenta, porque se cree otra historia, orígenes y verdades olvidadas de los primeros hombres, incansables viajeros, arquitectos y doctores árabes. Allí quedaron Cali Gibrián, los moriscos a caballos, artesanos de Andalucía, el álgebra, el café y más, y mucho más. Soy ese espíritu inquieto, que inspirada por una tierra milenaria como Damasco, me envuelvo entre la prosa comprometedora de Cortázar, las melodías desafiantes del tango argentino y los colores con olor a Puerto de Quinquela. Yo soy esos dos mundos, el oriente y el occidente, esos dos hemisferios que se unen en la longitud del Éufrates y la costa marplatense, que se articulan entre oasis y las cumbres nevadas de la Aconcagua, esos dos infinitos universos que se fusionan como la danza de los siete velos en la bodega del Café Tortoni. Muy bello. Ay, gracias. Muy bello porque esto del contraste de las dos culturas es maravilloso. Sí, eso es lo que quise expresar, ¿no? Es maravilloso lo, y lo que uno trae y lo que a uno le cueste, lo que a uno le tiene que vivir en una tierra diferente a la que está, pero todo eso lo tiene, ¿no? Bueno, me gusta mucho cómo escribís, me gusta mucho cómo decís. Te voy a invitar a otro programa a hablar con más tiempo. Ah, buenísimo. Así charlamos a nuestras anchas y hablamos de comidas, que me encanta la comida. Sí. La comida, sí, la cultura. Lo que pasa que yo en estos últimos años, te digo esto chiquito, sí, me involucré mucho por el idioma, empecé a estudiar el idioma, sí, y el idioma árabe, para poder aprenderlo, tenés que relacionarte con la colectividad. Bueno, claro. No sé si tenés tiempo, bueno, era este detalle, ¿no? No, está entonces, bien. Tenés que estar porque, bueno, no es como otros idiomas que no necesitas si estudias inglés o otro idioma, decir, bueno, me claro, tengo que ir, porque ya el ambiente en todos lados encontrás a los demás idiomas. El árabe acá, para que poder practicarlo, para poder, digamos, tenés que tener soporte al contexto, ¿no? Claro, con gente que sí, realmente, claro, con la colectividad y con la gente de todo lo que representa, para poder conversar y para poder intercambiarlo. Amo esa cultura, así que vamos a hacer un programa más adelante, nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a encontrar, porque hay mucha más poesía, hay una, aparte detrás tuyo o dentro tuyo, hay una aparte de una creativa, hay una persona que se ha nutrido muchísimo de mucha lectura, de muchos escritores, de diferentes opiniones y que tiene un criterio propio. Bueno, gracias, Patricia. Y no es para que me agradezcas, lo que yo siento y lo que transmitiste vos el otro día, y que más allá de todo, o sea, aparte de todo esto como un moño grande, para cerrar esta cosa así hermosa, es que sos una persona muy cálida y muy humana, y eso lo vi, lo comprobé ahí, y me pareció una mujer solidaria, muy cálida. Entonces, esas cosas, en estos días que estamos transitando de tanta individualidad, en estos caos que estamos viviendo, sí, son cosas destacables, sí, y es una fiesta compartir, tanto Gisela, que supongo que estará de acuerdo conmigo, como yo, una antología argentino-española contigo, Graciela. Yo también. Yahud. Muchas gracias, y bueno, cuando quieras, y armamos algo. Armamos algo y nos vamos a encontrar a tomar algo por allá, no, también. Cómo no, sí, sí. Bueno, muchos cariños a tu familia, me pareció espectacular, y a vos un abrazo inmenso, igualmente, lleno de energía. Igualmente, y sigo escuchando el programa porque me gusta. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yes, one of our late records we like to play for you now, folks. And it's a beautiful number called What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. See skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Es verdad lo que dice Satchmo, el mundo es maravilloso, más allá de todo lo que suceda, porque dependen muchas cosas de nosotros, porque está en nosotros comunicarnos, abrir puertas, tejer vínculos, sumar, amar, entregar, dar, compartir. Todo esto que estoy conjugando son verbos vitales, porque hay otros verbos que son de otra índole, pero yo apuesto a los verbos vitales. Y quiero saludar a Caro, Carolina, que me está escuchando, Carolina de Luca. Te mando un beso grande, no te muevas de la radio si estás escuchando. Te mando un beso muy, muy grande y me encantó conocerte y compartir como compartimos en grupo el sábado una hermosa charla. Y recibo también el mensaje de una persona que conocí y que me pareció que la conocía de toda la vida, que es lo que le decía Graciela Yahud. Y en una circunstancia que no les grato a nadie, porque ahora después les cuento, pero vieron como dentro de uno de lo que por ahí puede parecer algo triste, bueno, hay cosas que son, también se pueden rescatar cosas positivas, como decía el poema que leí al principio. Así que, Antonia, que estás en Cucuyú, Antonia querida, te mando un beso, que me parece que te conozco de toda la vida, y bueno, les voy a contar un poquito a la gente, no voy a contar detalles, pero una noche en un hospital, mucha gente cuidando enfermos y el encuentro de estas personas adentro de ese intramuro, o sea, en intramuro y en un, es un submundo, ¿no? Y de pronto los contactos o los vínculos que se generan, donde terminamos 4, 5, 6 personas hablando de cosas muy profundas de la vida. Porque la gente que no habla de cosas profundas de la vida y tiene ganas de hablar de la vida de los demás, bueno, es un problema de ellos. Pero en nuestro caso elegimos hablar de la vida, de nuestras vidas. Y de alguna manera, esa situación en la que todos estábamos acompañando, acompañaba, bueno, en esa situación se creó un encuentro de almas, de espíritus, de personas que tal vez no se hubieran conocido de otra manera. Y sacamos muchas cosas positivas. Así que les mando un beso, Carolina,

la emoción, porque después les voy a contar por qué la emoción, por muchas cosas, de entrevistar por primera vez en Esta Boca Es Mía a la señora Marisa Abrel. Señora, no. Bueno, mamá. Señora, pero Marisa Abrel. Mamá, periodista, conductora, escritora. Ajá. Y muchas cosas más, Marisa. Muchas cosas más, de todo. No paro. ¿Cómo estás? Mira, estoy emocionada porque llamo a tu casa y me atiende una voz así como de un angelito y me dice, le digo, Marisa, no, soy Paloma. Y entonces le digo yo, bueno, decirle a tu... Bueno, y enseguida le aviso a mi mamá. Una dulzura que me conmovió, me encantan los pequeños, yo no tengo hijos. Y no tuve, por ahí, no estuve en la época, tengo 55 años, o sea, no estuve en la época como, o sea, de poder hacer lo que, lo que hiciste vos, por ejemplo. Claro, y sí, bueno, la ciencia va avanzando y está bien. Va dando pero más soluciones a estos temas de no sé, bueno, de infertilidad, que antes también era un tema tabú. Ahora, bueno, yo traté, trabajando mucho a través de mis libros y de la ley maravillosa que soy parte de, que sacó el gobernador Daniel Scioli, la primera ley de fertilización gratuita. Sí. La remaste con en eso. En provincia de Buenos Aires, la única que hay en todo el país, porque la nacional lamentablemente nunca salió, fue todo un blef. Y bueno. Y nada, o sea, estoy súper feliz de poder despertar conciencia de lo importante que es la ayuda de la ciencia, más allá de la fe que uno puede tener, que necesitamos, como cualquier enfermedad, una medicina. Y mucha gente que dice, no, bueno, pero... es raro, es artificial. No es artificial, es la ayuda de un médico para poder ser mamá. El embrión se forme fuera del cuerpo y luego se ponga en el útero de la madre, o como en el caso de Timoteo, en el útero de una mamá sustituta. Pero bueno, hay tantas maneras de ser madre que lo principal es la emoción. Vos decís, yo no fui madre, y vos podés ser madre cuando quieras, Yo fui directora de escuelas y tuve muchísimos hijos. Cientos o miles de chicos. Y tengo sobrinos prestados de mis amigas o que tienen hijos ahora o que son chiquitos y los amo. O sea, creo que el amor, ¿viste? No es lo mismo tener a Timoteo, que lo vi gordo, hermoso en una foto, y escuchar la paloma. Yo te voy a contar, con mi madre mirábamos por televisión cuando vos estabas embarazada de Paloma. Te lo juro, le llamé a mamá para decirle que escuché el programa. Ay, porque estabas con el doctor Pascualini. Sí, ella se va por... Yo estaba en Va por Vos, con Federica y Guillermo Andino, y también estaba en Gran Hermano con Badía. Sí, nosotros estaba en la radio con Tinelli. Te hemos visto en todos lados, y hasta hace poco te hemos visto también que estabas en un canal con el Teto y con Rinaldi. Exacto. Sí. Que te cortaste el pelo, que te quedó muy lindo. Ay, muchas gracias. Bueno, eso fue lo último que hice en tele y renuncié, más allá de que los adoro a los chicos, pero no era lo que yo deseaba en la vida. Viste que a los 40 uno tiene una crisis así de un cambio. De querer algo más profundo en la vida, y bueno, yo venía dedicándome a mi crecimiento espiritual a través de los libros, de ayudar, de hacer mucho servicio. Me convertí en activista de leyes, empecé a viajar por toda América hablando de la ley y hablando de la maternidad y la paternidad, y me dediqué a buscar a Timoteo. Y el año pasado, cuando estaba haciendo este programa, empecé a sufrir mucho porque 10 años lo busqué a Timoteo y me encontraba en un trabajo que me quitaba 8 horas de nuestro día para disfrutar juntos. Y entonces me iba llorando y volvía llorando de trabajar, y no era lo que yo quería. Tierna. Entonces renuncié. Yo creo mucho en Dios y también creo mucho en la ley de atracción, y dije, Dios mío, ayúdame, porque yo necesito algo que me dé crecimiento personal, profesional, económico y espiritual, porque viste, la gente tiene la fantasía de que trabajas en la tele y sos millonario. Claro. Y no es así. No, y aparte de que seas millonario, tenés necesidad de trabajar por una cosa que dignifica. Sí, bueno, pero no en mí no. O sea, los millonarios de la tele que ven son 3 o 4 nada más. El resto somos laburantes que yo me río y siempre trato de desmitificar el mito, ¿no? Está bien. Vivimos de canje, nos prestan la ropa, nos maquillan, nos peinan, no, claro. Nos hacen las manos gratis, y bueno, tenemos de todo gratis, y por eso también podemos vivir un poquito mejor. Tal vez vamos a un restaurante y nos invitan, no nos dejan pagar, y esos son algunas de las... ¿Algún mimito? De los mimos o de los beneficios de estar en un medio, pero en realidad no... No, es toda una gran mentira. Son muy pocos los que ganan mucho dinero. Yo, el sueldo más grande, yo siempre lo digo, yo el sueldo más grande que tuve en la tele fueron 12.000 pesos, y hablando de un gran trabajo en un gran canal de televisión, y está bueno, era buena plata, pero digo, no es lo que la gente piensa, que uno gana 50, 70, 100.000 pesos, no. Claro. Nada que ver, uno es un laburante, y yo tengo una familia divina, que somos... que hacemos con Carlos, mi marido, que es director de teatro, sí, y es profesor, y también tiene rachas, como profesor, no, como profesor es, le va bárbaro siempre, tiene 100 alumnos, pero bueno, en las obras de teatro, viste que son, vos creo que sabés bastante de teatro. Y, algo, no de teatro, de stand-up, pero me hubiera gustado mucho conocer. También me dijeron que son muy buenas, te voy a ir a ver. Ay, y las sabemos, obras de teatro son como un misterio, te pueden funcionar o no, entonces tal vez te pasás veranos o años enteros sin entrada de plata, y otras con mucho éxito, según lo que te toque. Así que sí. Yo necesitaba un trabajo que me diera armonía y tiempo. Me presentó esta empresa que me llevó a San Andrés de Giles el sábado que estuve allá. Vos sabés que no pude ir, no pudimos ir. Sí, ya sé, estás en penitencia. No estoy en penitencia. Sí, estás en penitencia porque no fuiste a la reunión. Ah, estoy en penitencia, me pongo en el rincón. Estaba enfermo el abuelito de una amiga mía y me quedé a acompañarla y nos acostamos muy tarde. Estuve acompañándola en el hospital hasta tarde y después el sábado estaba hecho un cachivache y no me podía mover porque ya tengo, viste, unos cuantos añitos más que vos. Y entonces no pude ir, y una de mis mejores amigas, que es muy parecida a vos, estuvo y hoy me contó, dice, le toqué la cara, es divina. Nombrá la que debe estar escuchando. Silvia Ramela, que te escuché, estuvo ahí en la divina reunión, y me dijo que la había pasado muy bien, y yo lamenté mucho, digo, bueno, contame después, pero... ¿Y qué te contó? A ver... No tuve mucho tiempo de hablar con ella. Lo que te quiero decir, perdóname que te... Después volvemos a lo que me contó o lo que no me contó. Me contó otra chica. Pero vos estabas hablando de la ley de atracción. Y resulta que cuando yo empiezo el programa, cuando lo continúo, cuando hablo, entrevisté antes a una poetisa. Ajá. Y yo la conocí la semana pasada cuando presentamos una antología argentino-española en la Feria del Libro, en la cual formábamos parte de nosotras también. Y bueno, hoy la entrevisté y viste esa gente que con la conoces y ya enganchás. Sí. Bueno, entonces hablábamos de esto, ¿no? De esto que no sabemos. Si uno, algunos le dicen Dios, otros le dicen, no sé, magia. Yo le puse magia en un momento. Ajá. Porque esas cosas que pasan cuando tienen que pasar. Por totalmente. Ahí es Dios, por ahí es Alá, Buda, el nombre que la gente le quiera poner. Tal cual. Pero esto, hay cosas que son y están pautadas, y manos que se tienden y gente que se encuentra en el momento que se tiene que encontrar. O sea, es que hay una serie que a mí me encanta, se la recomiendo a todo el mundo, se llama Touch, que es de Kiefer Sutherland, el actor maravilloso que protagonizó durante 7 temporadas, 24, sí. La serie. Sí. Que Touch para mí es muy fuerte. Son 12 capítulos y creo que después se hizo una segunda temporada, que yo todavía no la vi. Y te muestra cómo estamos todos conectados. Y bueno. Todos cómo es causa y efecto y va provocando el cambio de todos y cómo llega todo en el momento perfecto, ¿no? Como cuando uno se pone ansioso en la vida, tiene que confiar en que va a suceder para el bien de uno y para el bien mayor. Entonces, uno tiene que calmarse, respirar y decir, ya va a llegar, si yo deseo tal situación o tal cosa, yo lo voy a traer porque soy una persona positiva y quiero lo mejor. Y uno, como dice El Secreto, ¿no? Que siempre recomiendo también que vean El Secreto, en YouTube lo pueden poner, El Secreto, sí, en español, y ahí van a ver cómo somos todos imanes y el universo es como un catálogo de cosas que uno puede desear para atraer a su vida, desde amor, salud, y también dinero para que, porque muchas veces la gente, o sea, casi todos nos educaron como que querer tener dinero es mala palabra. Y no, sí, es así. O sea, el dinero es un vehículo para lograr todos nuestros sueños. Y que debe circular, además. ¿Cómo? Y que debe circular. Obvio, pero además el dinero es para poder lograr desde tener un techo propio, no sé, alimentación sana, un auto que te lleve seguro a tal lado, claro, dinero por sí. Pero como yo siempre digo en mis charlas de esta empresa maravillosa, que ahora soy ejecutiva, soy líder de esta empresa, uh-huh, que por la cual estuve el sábado en San Andrés de Giles, sí, que bueno, me da la oportunidad maravillosa de ofrecer una oportunidad de negocio increíble. Yo digo siempre, el dinero también es para, es un vehículo para tener todo lo básico en la vida, como alimentación sana, una casa, un auto, ropa, educación para nuestros hijos, pero también para darnos un gusto. ¿Por qué? Si queremos hacer un viaje que siempre soñamos, ¿por qué no nos podemos dar un gusto? Si a la vida no venimos a trabajar, a la vida venimos a disfrutar, a ser felices, a hacer el bien. Entonces, que el dinero sirva para eso, para ayudar a los otros, para que si nuestros padres necesitan, o nuestros hijos necesitan, o nuestros vecinos, nuestra comunidad necesita, poder ayudar, ¿sí? Entonces, eso es fantástico, y le encuentra uno sentido al trabajar por algo con pasión, a trabajar creando algo propio. Bueno, en mi caso, en este negocio que yo estoy haciendo ahora, que están todos invitados, es crear un negocio propio sin jefes, sin horarios, para poder manejar mis tiempos, para poder manejar mi vida. Yo desde que este mes va a ser un año que estoy en esta empresa, y yo pude todo este año disfrutar a mis hijos, claro, de ir a buscar a mi hija al colegio todos los días, de estar en los actos, de estar en una reunión de padres, de estar todos los días con mi bebé, y yo lo agradezco horrores, y además gano lo que trabajo. Y trabajo las horas que yo quiero, si quiero trabajar poco, mediano o mucho. Me dan viajes gratis encima. Yo ya me fui a Hawái con Paloma, Ángeles y a San Diego. Fui la semana pasada a Dallas, a la convención de la empresa. O sea, es fascinante, estoy apasionada. Y es como que de eso se trata la vida, ¿no? De disfrutarla, hacer el bien. Y yo estoy realmente pasando, te diría que el mejor momento, tal vez el de menos exposición, que la gente me dice, ¿y cuándo vuelves a la tele? Y yo digo, mira, yo estoy en esta empresa que me da calidad de vida, me da crecimiento personal, porque la verdad que esto de ayudar a la gente a que tenga su propio negocio y de ayudarlos a que lo sepan hacer, y de dar charlas por todo el país y por toda América, digo, a mí me hace crecer personalmente. Profesionalmente empecé una carrera de cero, porque no te piden ni títulos, ni estudios, ni idiomas, ni edades, nada, o sea, es fantástico. Soy, en este momento, líder de la empresa, tengo el título más alto que tenemos solamente Virginia Elizalde y yo en este país. Ajá. Te juro que es algo impresionante. Económico, bueno, gano muy bien, mucho mejor de lo que era en tele. Y espiritual por todo esto que te digo, puedo ayudar a la gente, además soy embajadora de Nourish the Children, que es la fundación de la empresa, sí, que no solamente la empresa ha encontrado el secreto de la juventud. No me digas, por Dios. Sí, porque no sabes, es tremendo. A mí si me ves, yo ya no uso más maquillaje hace un año porque ya no tengo arrugas, no pero tengo manchas. Porque sos hermosa, dice, aparte. Claro, pero en la tele me decían, siempre estabas divina, sí, con una capa gigante de maquillaje y unas luces espléndidas que te tapaban todas las arrugas y las manchitas y la rosácea. Ahora ya no tengo nada más, entonces digo, esta empresa no solamente encontró el secreto para sentirnos sanos y jóvenes, sino que también se ocupó de descubrir una fórmula alimenticia para erradicar la desnutrición en el mundo. Cada 6 segundos se muere un chiquito por desnutrición. Y esta fundación lo que hace es crear este alimento, que son bolsas que se llaman Vitamil, que todos pueden donar si quieren, y las entregan a través de las fundaciones más importantes del mundo. Y estamos haciendo obras increíbles. Ahora estamos en Filipinas, por ejemplo, ayudando por la catástrofe natural que hubo, uh-huh, y seguimos alimentando y salvando vidas. Yo, junto a toda mi gente, que ya somos casi 400 personas, Nada, fantástico. Todo el tiempo se suma y se suma gente de todo el país. Tengo redes en todo el país. Todos voluntariamente donamos estas bolsas. Ya estamos salvando, creo que, miles de vidas por mes. ¿Sabes lo que? ¿Sabes el significado que es eso para todos nosotros? Sí, me imagino. Es muy fuerte. Es muy entonces, importante. Bueno, es muy lindo. Estoy conmovida y te digo que me conmuevo más todavía. Yo te cuento. La que me contó todo y la que me enganchó hace rato que me viene siguiendo y que me enganchó es una amiga de Mercedes llamada Claudia Fernández. Ay, claro, que Claudia, que es una genia. Es una divina total que viste cuando... Es mi duplicación, es un negocio de duplicación y yo la veo a ella con mi mismo entusiasmo. Bueno, tiene a mí mis me energías, mis pilas. A mí me agarró, me hizo, no sé si me hizo como tu Sam, ¿viste? Me dijo, ya, sí, porque yo estaba hoy con una tarde, con un día, ¿viste? Medio complicado y sí. Bueno, ya estábamos más o menos hablando y hace rato, pero bueno, no, ¿viste cuando vos no podés decir que no porque te enganchás desde esta cosa de lo energético? Y obvio, es que de eso se trata. Esta empresa cambia vidas. Esta empresa realmente, bueno, yo conozco a los fundadores porque me ocupé de ir a la empresa a Utah a conocerlos y es una empresa que la filosofía de ellos es dar amor y ayudar, dar amor y ayudar, dar amor y ayudar. Entonces es como tan contagioso porque la buena onda se contagia y se duplica y se multiplica. Totalmente. Y esto es muy lindo porque formás equipos y todos crecen y es tan emocionante cuando ves que te dicen, me cambiaste la vida. Yo digo, no, yo no te cambié la vida, sos vos que cambiaste la vida, porque vos tomaste la visión y tomaste acción. Claro. Y empezaste a motivar, o sea, a mí me motivó la vida, porque yo estaba muy feliz por la llegada de mi hijo, pero estaba muy desmotivada a nivel profesional porque no encontraba nada que me diera satisfacciones. Entonces, hay un momento en la vida donde necesitas algo que te motive, decís, ¿por qué no? Que ya estoy afuera del sistema porque tengo 40 años, ya no me llaman para trabajar. O, por ejemplo, ustedes que dicen, a lo mejor dicen, como me dijeron el sábado, no estamos en Buenos Aires. Este negocio se puede hacer en todo el país, desde el pueblito más chiquitito a la ciudad más grande, porque esta empresa es nueva en el país. Hace 30 años que está en el mundo, está en 53 países, y acá estamos abriendo un mercado. Entonces es tan emocionante ver cómo todo el tiempo, es como una bola de nieve, todo el tiempo la gente se va entusiasmando y va diciendo, yo puedo hacer esto, o te preguntan, pero yo podré, sí, vos podés, todos pueden. Bueno, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todo. Acabo de recibir un mensajito y me pregunta, una escucha, Susana me dice, ¿qué requisito, o sea, qué necesita? Ningún requisito, nada, ganas, sí, un requisito. A ver, lo pongo yo el requisito, ganas. Bueno. Ganas de crecer, ganas de ser feliz, ganas de ayudar, ganas de comprometerse en algo que es muy fuerte y que, ¿sabes qué? Que hoy estamos abriendo Argentina, o sea, dando posibilidad de trabajo a mucha gente, olvidándonos de los problemas económicos que hay en el país, porque no dependemos de ellos, sino que es una empresa norteamericana que nos da la oportunidad de tener trabajo. Y ¿sabes qué? Argentina fue elegido por la empresa como llave para abrir toda América. O sea que nosotros vamos a abrir Chile, vamos a abrir Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil. ¡Wow! Te juro, es tan fuerte todo lo que se viene, que cómo no querer ser parte de esta empresa. Así que todos los que están escuchando, todos están invitados a ser parte. Si me permitís, todos los que quieran, que te llamen a vos, que te escriban a vos. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales también, pero digo, si no, encantada de la vida. Sé que las chicas están armando una reunión para, no sé si este fin de semana, vos podés conectarlos, porque yo fui a abrir San Andrés de Giles el sábado con mi equipo de acá y con mi equipo de Mercedes, que también a Mercedes fuimos hace 2 meses y ya está lleno de ejecutivos. Ah, maravilloso todo. No, es impresionante, es como una bola de nieve, y de San Andrés de Giles nos vamos a ir. Ustedes mismos van a decir, ay, yo conozco a alguien en Junín, ay, yo en Luján, ay, yo en, no sé, en México. ¿Todo? ¿En dónde? En México. En México, porque como están 53 países. Por eso es, hoy, me contaba, claro. Hoy me contaba Claudia esto, ¿no? Y que es una maravilla. Entonces, todas las personas. ¿Vos sabés que yo te cuento? El común denominador de un montón de personas que están en mi entorno. Y yo supongo que la mayoría de la gente en este momento está sufriendo algunas carencias económicas, para decirlo. ¿Algunas? Bueno, lo estoy diciendo con suavidad. Sí. Lo estoy diciendo con suavidad. Entonces, sí. Ayer, por ejemplo, una amiga que conocí hace muy poquito, que está escuchando ahora el programa, cerró su negocio. Claro. Tenía un negocio de venta. Entonces... Sí. Yo le dije que se queden, o sea, me dijo, te estoy escuchando, entonces le mandé un mensajito, escuchá porque va a haber una alternativa para que puedas escuchar, y que era, bueno, lo que vos nos ibas a contar, Marisa. Sí, bueno, esto es ideal para gente que, por ejemplo, ha sentido frustración en la creación de un negocio propio y ha perdido mucho dinero, porque la diferencia con este negocio es que acá no tenés que alquilar ni comprar una propiedad, no tenés gastos administrativos, no tenés empleados, no tenés que poner seguridad, no tenés que contratar abogados, ni contadores, ni nada. O sea, es un negocio maravilloso que todo el mundo puede hacer, que puede ser cliente, que puede ser distribuidor, que puede ser ejecutivo. Y tiene que ver con querer crecer en la vida y tener, ¿sabes qué? Libertad financiera. Libertad financiera quiere decir no hacerse nunca más problemas por el dinero. Porque en esta empresa vos te enfocas 5 años, creas tu propio negocio y si querés te retirás, o sea, el tiempo que quieras, 3 años, 5 años, 10 años, vos ponés tu tiempo porque no tenés jefes, nadie te va a decir, dale, apurate, sino claro. Que lo vas a hacer a tu ritmo y en 5 años te jubilás y por el resto de tu vida creas ingresos residuales, recibís dinero por el resto de tu vida, acá es más fuerte porque como es un mercado en red, claro. Las redes van creciendo en todo el mundo, como vos dijiste, México, yo tengo España, tengo ejecutivos en Estados Unidos, en Colombia, y a través de ellos tengo en Venezuela, en Australia, en Israel, gente que no conozco, y yo cobro un porcentaje de cada uno de lo que hacen ellos, porque no es piramidal, es en red, y el, claro. El red es network marketing, es el sistema del siglo XXI, el sistema de negocios del siglo XXI. Esa era la diferencia que hablábamos hoy con Claudia, porque yo le hablaba, conocía el sistema piramidal, entonces no, me decía, esto es en red. Es piramidal, es prohibido, está prohibido. Claro. Bueno, esto es en red, por ejemplo, si tu amiga se anota en nuestra red, ella puede ganar mucho más que yo, porque cada uno trabaja cada uno gana lo que trabaja, por eso es muy fuerte este negocio. Cada uno gana lo que trabaja. Si así quiere que trabajar bueno, poco, ganará poco. Si quiere trabajar mediano, ganará mediano. Si quiere ganar mucho, puede ganar millones. Yo estuve en Dallas y conocí gente que está en la empresa hace 5 o 6 años y ya está en el círculo del millón de dólares, de los 5, de los 10 y de los 20. Y conozco gente que hace 20 años dejó de trabajar no quiero nombrar la empresa para no hacer chivo. Es una empresa que cotiza en bolsa en la categoría más alta, o sea, claro. Increíble. Hay gente que dejó de trabajar porque hizo esos 5 o 6 años de trabajo hace 20 años, estando en el círculo de los 20 millones de dólares, y hoy por hoy, a 20 años de haber dejado, ya está en el círculo de los 40 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo los conocí en octubre del año pasado en Utah, los conocí ahora en Hawái en el viaje de éxito, conocí más gente ahora en Dallas en la convención de liderazgo que hubo. Es realmente muy fuerte, y ¿sabes qué? Gente humilde, gente súper sencilla, gente que te ayuda para que crezcas en tu negocio. Es muy lindo, la verdad, yo estoy enamorada, tengo novio nuevo, como le digo a mi marido, yo tengo novio nuevo. ¿Y qué estoy dice? Enamorada de esta empresa y de la creación, ¿no? El proceso de creación de un negocio, que es tan lindo. Claro, es como ver la gestación de un bebé, ¿no? Tal cual, porque además sabes que es para bien. Y es un negocio que no tenés riesgo, porque no hay obligación de inversión, y si vos querés invertir, la verdad la inversión es mínima, y tenés todas las herramientas que usás, te pones más joven, y podés mostrarle, qué sé yo, te vas a un spa, una peluquería, un médico nutricionista, un médico dermatólogo, cosmetólogo, a todo el mundo que tenga que ver con salud y belleza, y también a gente que quiera hacer negocios, claro, que no quiera, que no le interese los productos, pero sí le interese el sistema de negocios, hacer la red. Y por eso te digo, es para hombres, mujeres, jóvenes que están estudiando, o jóvenes que no encuentran trabajo, o que todavía no encuentran su vocación, o gente que está jubilada y necesita ganar un dinero extra, ¿entendés? O sea, por ejemplo, es apasionante, es apasionante. Así que bueno, los invito a todos. ¿Quién no necesita un dinero extra? Obvio, obvio. Y aparte, viajes. Esta empresa, si haces lo que se hace, multinivel, te ganas. A ver, o sea, no te ganas porque no es un sorteo. Te pertenecen dos viajes por año que salen $20,000 cada uno para dos personas a lugares paradisíacos. Ahora yo me fui a Hawái en octubre, no, en agosto me voy con Paloma, ¿no? Porque ella está calificando también para el viaje, porque quiere ir, porque es muy lindo estar con la gente de esta empresa. Y nos vamos a Jackson Hole, que queda en Yellowstone, donde está el oso Yogi. Sí, sí. De ahí nos vamos a Utah y ahí a Montana. Ah. Y en febrero del año que viene, todos los que se suman a partir de ahora pueden participar para ya ir todos gratis al Hard Rock de Punta Cana. Así que imagínate, bueno, lo que va a ser ese viaje. Allá vamos a estar. Aunque sea por los viajes, porque yo siempre digo, no, a ver, no, por todo, ¿cuántas horas trabajan por día para tener una semana o dos semanas de vacaciones y después no tienen plata para ir ni a la costa? Porque, por todo, porque, Marisa. Porque es carísimo y se van con la vianda a la playa. Digo, acá trabajas en tu casa o vas a la casa de un amigo, le presentas el negocio y te pagan dos viajes tremendos para irte con tu marido, tus hijos o quien quieras gratis, y son $40,000 en vacaciones gratis en cualquier parte del mundo. Por supuesto, bueno, yo, viste, inalcanzable, porque marido tampoco tengo, ¿no? Bueno, te conseguís un team elite de los $10,000,000 y listo. Escuchame, me parece que me voy a estudiar teatro con Carlos de Baristo también. Cuando quieras, estás una hora y media de viaje nada más. Yo fui otro día y dije, ¿qué? Y yo viajé a estudiar con Diego Weinstein durante un año. Estaba. Bueno, cuando quieras te venís con Evaristo. Y cuando quieras armamos un curso. Y si no, armas un curso allá y que Evaristo se vaya una vez por semana a San Andrés de Giles. Genial, escúchame, cuando quieras agregamos un stand-up a tus presentaciones. Cuando quieras, yo ya estoy para el stand-up en cualquier momento. Sí, vos tenés las condiciones. Bueno, mira, me voy a comer con mis hijos que me están esperando. Sí, yo eso te iba a agradecer porque estabas en el horario que una mamá normal tiene que atender a su familia. Yo acá tengo al lado una cosmetóloga amiga. La cosmetóloga la queremos, sí, ya. Escucha, si ves los efectos, escucha, de estos productos, que no tienen químicos, no tienen tóxicos, no tienen pinchazos, nada invasivo, y te pones una perla y te levanta la cara, cual lifting o cual botox, pero sin nada de tóxico, se muere de emoción. Contame. Y además va a ser el negocio de su vida. Te presento a Lorena, que está acá de este otro lado. Lorena, hola Lorena. Hola. Marisa Abrel. Hola, ¿cómo Marisa, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Sí, después, ¿ya conoces esta empresa de la cual estoy hablando? Sí, sí, exacto, sí, no, sí. No podemos decir el nombre, pero sí. Exacto, exacto. ¿Viste los resultados? Sí, la verdad que sí, son excelentes, sí, excelentes. Impresionante, impresionante, porque viste que la mayoría de las veces una cremita o una ampolla o algo te dicen, sí, mirá los resultados a los 3 meses, acá en el momento, en 5 minutos se te fueron las arrugas. Es tremendo. No, es tremendo. Excelente, la verdad, sí. Hay unos resultados increíbles y la verdad estoy encantada con los resultados que dan. Sí, es impresionante. Yo lo uso todos los días y me encanta. Y bueno, ahora empiezo el TR90, que bueno, es un producto que es para controlar el peso y te resetea todo el metabolismo. Ay, eso necesito yo. Sí, porque no solamente es para adelgazar, sino que te fortalece toda la masa muscular y te previene todo tipo de enfermedades. Entonces te cambia los malos hábitos de comida, porque no es que estás, ay, tengo que tener voluntad para dejar de comer. No, como es a nivel genético, todos los productos son a nivel genético. Ajá. Entonces, le da la orden al cerebro de no comer chatarra. Entonces, tienes hambre, te tiras arriba de una manzana en vez de tirarte arriba de una hamburguesa. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Así que ahora lo empiezo el lunes que viene y van a ver mis fotos del antes y después. Pero vos estás re flaquita y estás re linda. No, a ver, más allá de estar flaca o no estar flaca, no tiene que ver con eso. Tiene, claro, que ver con que la masa sana de grasa que tiene tu cuerpo, que sí, perjudica los órganos. Y además, acordate que yo sufrí en mi cuerpo 12 tratamientos in vitro. O sea, el ataque químico que yo tuve fue muy fuerte. Sí, se me cierto. Deterioró mucho el organismo. Y también se me cayó todo por la ley de gravedad que no voy al gimnasio. Bueno. Así que ahora empiezo todo un programa. Son 90 días de programa de batidos riquísimos de chocolate, de vainilla y suplementos vitamínicos sin químicos que bueno, me van a ayudar a rediseñar mi cuerpo como cuando tenía 20 años, mira. ¡Ay, qué maravilla! Sí, ahora en junio se vuelve a vender, así que todos los que quieran, está buenísimo para que lo tengan. Solamente se pueda comprar a través de ejecutivos de la empresa, así que me lo piden. Perfecto. Y yo se los consigo. Perfecto. Escúchame, no. Marisa. Beso gigante. Para las dos y para todos tus oyentes. Sí. Cuando quieras, me sacás de nuevo, hablamos de lo que cuando quieras. Cuando vos quieras y puedas. Este Dale. Lunes 12 me avisa Claudia Fernández, la reunión es el Mercedes. Muy bien, el 12 voy a estar en Mercedes. Bueno, por ahí nos encontramos. Así que todos los que quieran ir, ¿a cuánto están de Mercedes? Nada. 35 kilómetros. Nada. O sea, si yo me voy hasta allá, ustedes se pueden ir para sí, Mercedes. Yo dejo el programa grabado, algo. Claro, por supuesto. Para darte así un abrazo. Vamos, que te quiero conocer y que vaya toda la gente que quiera realmente tener algo propio, sin depender de un trabajo que te puedan dar y como siempre digo, ojalá que nunca pase, ¿no? Pero si te echan de un día para el otro porque acomodan a alguien, te arruinan la vida, la economía, hombres que los echan de golpe del trabajo y tienen que mantener a sus familias. Y esto es un gran negocio, que no se trata de vender cremitas. Esto es un gran negocio de multinivel, de una empresa norteamericana que cotiza en la categoría más alta de la bolsa de New York. O sea, que está buenísimo para hombres y mujeres. Gracias, chicas. Les mando un beso enorme. Gracias a vos porque no solamente estamos haciendo la promoción de una posibilidad de trabajo o de una empresa, sino que estás mostrando que tenés toda la energía, la misma que pusiste para los libros, para tus hijos, para todo, que sos una remadora con una energía totalmente espectacular. Remadora total, total. Sí, una guapa. Escúchame, te mando un abrazo muy grande y espero el lunes poder verte. Dale, un beso gigante. Gracias. Chau. Bueno, terminamos la charlita con Marisa Brel. La verdad estoy sorprendida porque esto se organizó así como muy, muy improvisadamente. Bueno, improvisadamente no, pero se organizó muy rápidamente en un día medio complicado. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ustedes bien? Bien. Hay que repetir bien, porque hoy hablamos de la magia, empezamos hablando de la magia, hablamos de la poesía y en realidad toda la gente que habló hoy en el programa, durante el programa, de alguna manera tuvo un común denominador que tenía esto de la magia, la ley de atracción o estos temas de la buena energía y esto de que nada es casual. Eso está bueno, es verdad, aparte nada es casual, nada es casual y hay gente, esto pueden decir, ya pueden llevar a internarme al nosocomio con el chaleco de fuerza, pero hay gente que es como un puente hacia es puente entre la magia y las personas que necesitan. No digo más nada. A buen entendedor, pocas palabras. Lorena dice, ya te mandó un mensaje cuando hicimos yo hoy dije que hicimos la web, la fanpage tuya, Lorena Andrea Meret, Arena. Bueno, pará, ¿empieza nuevo? Dale. Ay, vos estás nerviosa y hablo mal yo. Ay, bueno, te contagio. No, Lorena Andrea Mereta hizo su fanpage. Es verdad. Tiene un montón de gente. Entonces, Claudia de Mercedes, Claudia Fernández, ella te mandó un mensaje. En realidad lo vi yo, Lorena. Lo que pasa es que, como viste que tuvimos unos días medios alocados, yo no me di cuenta, como hicimos la página como las dos y estamos las dos ahí metidas. ¿Está mal que yo lo diga? La no, que... para nada. Bueno, y nada, hoy me estaba recordando Claudia, que es una divina total, que nosotros nos tratamos de hace mucho vía Facebook, que es una amiga de Claudia Zamorano, que después se conectó con... ¿Viste? Esas cosas que son las redes. Claro, y yo siempre digo, cuando las redes se usan para unir, y para sumar, obvio, se logra un objetivo que pretenden las redes sociales. Obvio, claro que sí, claro que sí. Y escuchaste un poco todo esto de cómo te dejó movilizada escuchar, sí, todo esto. Sí, la verdad que está muy bueno, está muy bueno. Aparte, o sea, vi los resultados que da y la verdad se nota. Se nota. Se hacen muy lindos cambios, lo notas en la piel y la verdad me. Sí, a mí me comentaron eso. Silvia me comentó eso. Y no estuve con mucha gente porque ya estuve muy ocupada también. Estuvimos muy ocupadas todo el fin de semana con cosas. Claro, ambas, no, dos. Yo aparte a través de Mili, la verdad que ella fue la que me había también invitado. Claro, sí, a mí también. Mili Conti, que ella, bueno, entonces fue la que me mostró y la verdad vi, no, la verdad que noté el cambio en medio rostro en sí, la verdad eso fue... Qué bárbaro, ¿no? Fue... te impacta un poquito. Sí, eso me decía Silvia Ramela. Vos sabés que si me... Que ver la mitad de una persona que... Eso está bueno, notar la mitad, porque está bueno, porque en realidad si lo haces en todo el rostro es como que te quedás, ¿viste? Y si vos haces la mitad del rostro notás mucho el cambio, se nota mucho, la verdad que sí, está muy bueno. Bueno, escucharon a Marisa, que si se quieren comunicar pueden hacerlo a través mío, y si quieren hacer, o sea, comunicarse conmigo pueden hacer, o sea, llaman a la radio, Marco les da mi teléfono y se comunican conmigo, porque realmente es una propuesta muy interesante. O sea, hay pocos países que no tienen esta empresa, o sea, que no trabajan todavía, esta empresa no ha llegado. Claro. Entonces, sí, sí. Vos podés tener contactos en otros lugares y sin necesidad de moverte. Obvio, sí, obviamente era lo que justamente esta chica me estaba informando un poquito, que es verdad, podés hacer redes hasta en otros lugares, a través de la compu, obviamente. Perdón. Tengo un mensajito, podemos. Bueno, Lorena, le voy a comentar a la gente que escuchó este programa en esta Boca es Mía en FM Val, el 94.7 en San Andrés de Giles, que sale al aire gracias a la gente que nos auspicia. Y uno de ellos es la tienda temática Sofi, con sahumerios artesanales, hindúes, artículos de feng shui, llamadores de ángeles, fuentes, esencias puras, velas aromáticas, fitoterapia, flores de Bach, elaboración de fórmulas, artículos de santería, estatuillas, rosarios, velones, lámparas de sal, masaje metamórfico, sahumadores, bendiciones, jardines zen, reiki, talleres y mucho más. Sofi, te cuento, queda en la calle 25 de mayo 768, entre Mitre y Avellaneda. Mira cómo me sé todo. Y te cuento, en mayo ahora mismo van a dar el primer nivel de Reiki. Te tenés que reservar el lugar ahí, en la mi dirección que te di, en 25 de mayo 768. Y también se hacen registros akáshicos. Yo un día quiero que me cuenten un poco los chicos, Sonia de Sofi, que me cuente un poco de estas cosas, acerca de lo que son los registros akáshicos. Gracias, porque realmente a mí me encanta que tener un auspiciante que tiene tanta espiritualidad, me encanta. Y me encanta tener un auspiciante que es Ricky Fran, que tiene un salón de estética canina y pet shop, que tiene baño, peluquería, todo, un salón de ropa para los perritos, colchones, no sé, todos los lujos, baños, o sea, todo lo que quieras, la boutique, tenés todo para los perros, hasta alfajores ahí. Entonces, podés pedir turno al 02325-1556-5749. Y cómo quiere a los animales, porque mi perra va contenta a bañarse. Yo eso lo valoro. Bueno, Lorena Mereta, cosmiatra, Lorena Andrea Mereta, cosmiatra, que la tenemos acá. Solicitar turno al 02325-406265. Bueno, la gente de Detalles en Rivadavia 481, Detalles, ropas y accesorios para la mujer y el hombre, las mejores marcas, Mistral, Rider, Large, Extra Large, Markova, Detalles es tendencia y estilo en moda. Me quedé alucinada con la personalidad de Marisa Abrel. Llamé a la casa antes, para hacer la llamada acá, y entonces me atiende una voz, que es una campanita, y me dice, hola. Dice, ¿quién habla? Digo, soy Patricia Cerazo de San Andrés de Giles. Y me dice, ¿con quién quería hablar? Le digo, ¿vos sos Marisa? No, dice, yo soy Paloma, la nena. Me morí de amor. Dice, mamá, un angelito. Qué divina. Un angelito, un amor. Qué divina. Bueno. Bueno, seguimos. La boutique de Donatella, lencería y corsetería. Bienvenido a la boutique de Donatella en Alcina 148, a pasitos de 9 de julio. Simona y Simón Indumentaria, los esperamos para que, además de sorprenderse, se enamoren. Simón y Simona de Ana García te espera de 10 a 12.30 y de 17 a 21 en Avenida España y Belgrano, San Andrés de Giles. Y Sonia y Trana Trana, creaciones Sonia, te esperan en Carlos Pellegrini 131, teléfono 2325-1556-2752. Yo voy a pedir algo antes de retirarme. Una de las cosas es, o sea, yo le voy a favorecer, o sea, voy a informarle a esta persona la posibilidad que nos da Marisa Abrel con toda esta movida de esta empresa. Pero estamos buscando para una chica de 17 años, 18 años, con la secundaria terminada, con inglés completo, con a la perfección, un trabajo. Es muy importante. Si llegan alguien a necesitar, no hay discriminación de trabajo, necesita un trabajo. Entonces, reitero, una chica de 18 años que domina inglés, es compañera mía de stand-up y que es una muy buena persona y está muy preparada, es muy responsable. Así que, por favor, cualquier cosa también se comunican con Marcos. Nos van a hacer un gran bien. Marcos va a ser acá también. No sé, vamos a hacer una continuidad con los amigos que vienen ahora con el programa del pastor, mi amigo, vecino, Juan. Juan, ya les dejo el espacio. Hasta la próxima semana, se ríen todos y yo nada acá. Hasta la próxima semana y nos encontramos en Esta Boca Es Mía. Allá se está riendo Juan Urcola, la esposa, acá es Lorena. Chao, Lorena. Chao, Patri, un beso para todos. Chao, Marquitos. Y a Marcos, que es un genio, un beso, dale. Es un geniazo, chao, hasta la próxima. Que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor. Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. No dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros ni la quijada de Caín. Que no te dé insomnio por contar las gaviotas del destierro, las amapolas de París. Te engañas si me quieres confundir esta canción desesperada. No tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el La guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde, y tú en el cine sin saber quién es el malo mientras la ciudad. Quiero saber lo que pasa, te pregunto lo que pasa y lo sabes. Que informarme, porque claro, de seguro lo sabes. Con programas tan buenos, te escucha la gente atenta. Y aunque intentan que te cambien, siempre elijo tu canción. En el preciso momento que te enciendo.